Doña Rosa Lorca es una fuente folclórica de sabiduría. Es una mujer alta, gorda, morena, de profesión partera campesina. Es arregladora de angelitos, es cantora, sabe las palabras que hay que decir cuando hay mala suerte en la casa. Es decir, es todo un mundo Doña Rosa Lorca de la comuna de Barrancas. Yo podría seguirles contando muchas cosas de mis andanzas a la siga de la cueca chilena, pero yo creo que mejor que se los diga cantando las cuecas. Violeta Parra, además de ser una creadora nata, dedicó gran parte de su vida a desenterrar el folclore chileno. Ya con varios años de carrera encima y cargando sus hijos, viajó por las poblaciones rurales en busca de las cuecas y tonadas tradicionales que comenzaban a perderse por la migración a las ciudades y la búsqueda del supuesto progreso. En este viaje revelador, tomó nota de las coplas, hizo grabaciones de campo y luego editó varios discos cantando con su voz única estas canciones, perpetuándolas y dejándolas al alcance de todos. Del año 1957 estamos escuchando La Mariposa, del disco La Cueca, presentada por Violeta Parra. Ay, soy como la mariposa. Ay, soy como la mariposa. Ay, que anda al alrededor de la vela. Ay, que anda al alrededor de la vela. Ay, aunque me queme la sala. Ay, siempre estoy de centinela. Ay, soy como la mariposa.